reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. En esta mañana quisiera leerles otra vez el libro de Tito, el versículo 3 del capítulo 3. Dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La semana pasada hablamos de quiénes somos. Además hablamos de cómo llegamos a ser lo que somos, quiénes éramos antes. Y es importante saber quiénes éramos antes para entender quiénes somos. En este pasaje miramos de que San Pablo les dice lo que ellos habían sido antes de experimentar la gracia de Dios. Les dice que habían sido necios o insensatos. Les dice que habían sido rebeldes, especialmente para con Dios. Pero también les dice que se habían extraviado. No te dabas cuenta que estabas perdido como una oveja extraviada sin pastor. Estabas perdido sin Dios. Mira a la gente a tu alrededor. Aunque parece que saben a dónde van, dentro de su interior saben que están perdidos. Es por esto que hay tanta falta de felicidad. Es por esto es que hay tantos que no saben por qué existen. Cristo, al mirar la condición de las personas, dijo que eran como ovejas sin pastor, perdidas, que necesitan que Dios les rescate. Y esto lo pueden encontrar cuando experimentan la gracia de Dios. Además, dice San Pablo, que éramos esclavos de malos deseos y diversos deseos sensuales. Tú pensabas que eras libre, pero en realidad eras esclavo de tus malos deseos, incluyendo lo sensual. Querías parar, pero no podías. ¿Cuántos hoy día están atados a sus malos deseos? Viven dando rienda suelta a sus deseos. Pero esto es lo que éramos, no lo que somos. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.